Bueno, seguimos acá en el santuario de los chicos de Cromañón que están peleando porque se expropia este lugar en forma y tiempo, y nos encontramos con muchos personajes, muchas compañeras, compañeros, y ahora estamos hablando con María. Ella es una compañera de la Biblioteca del Puente. También sabemos que es titiritera y varias otras cosas más. Contanos, María, ¿por qué viniste este domingo con sol pero frío aquí? Sí, vinimos aquí como susurrantes organizadas porque es una agrupación de muchas mujeres que nuestra actividad es susurrar poesía y es llevar la poesía a distintos lugares. Poesías de denuncia, poesías de combate, poesías amorosas, poesías de lucha, de todo tipo. Por eso aquí en este espacio es que los compañeros y compañeras de los deudos de Cromañón nos llamaron para estar aquí en este momento tan especial. Llevamos poesías a muchos lugares, también las llevamos a la Biblioteca del Puente, es una biblioteca que funciona en el barrio de Caballito, en la calle Ambrosetti y Yerbán, justamente en el puente que está sobre las vías del tren. Esa biblioteca es una biblioteca ambulante, funciona dos sábados al mes. El segundo y cuarto sábados de cada mes llevamos libros que se prestan durante 15 días o un mes. Hay libros infantiles, de adultos. El sábado próximo vamos a estar de las 15 a 17 horas allí. Y además de estar los libros, siempre hay alguna actividad. A veces hay narración de cuentos, a veces hay canciones y a veces hay títeres. Títeres es mi otra actividad y un poco mi actividad principal, la que trabajé más tiempo. ¿Más años? Más ¿Hace años. ¿Títeres para niños, para adultos, para Las quién? Dos cosas. Tengo dos espectáculos de adultos y también tengo espectáculos infantiles. ¿Y eso dónde los podemos ver? En la calle de los Títeres, que está en la calle Caseros 1750, allí hay funciones de títeres sábados y domingos a las 15 horas, hay talleres y funciones. Justamente dentro de la semana de vacaciones de invierno tenemos funciones de martes a domingo, los lunes no, porque el Centro Cultural está cerrado. Es en la avenida Caseros 1750. La calle de los Títeres tiene 35 años, que venimos estando allí siempre. Y en vacaciones de invierno va a haber dos funciones, a las 15 y a las 17, y en el medio un taller también de construcción de títeres. Eso es municipal, ¿no? La calle de los Títeres. Sí, es municipal. Nosotros somos una cooperativa de servicios culturales que trabajamos con un subsidio que da el gobierno de la ciudad, que por supuesto no alcanza para cubrir todas las funciones que se hacen allí. Entonces gestionamos otros subsidios con distintas instituciones, que puede ser el Instituto Nacional del Teatro, Proteatro, el Fondo Nacional de las Artes. En este presente está bastante complicado todo, todos lo sabemos, todas lo sabemos. Algunos no lo quieren ver, pero bueno, por eso nosotros estamos en la cooperativa en una situación muy complicada, porque el dinero que da el gobierno de la ciudad alcanza funciones hasta agosto, funciones a la gorra o como sea, porque seguiremos ocupando el espacio, de allí no nos iremos. Hacemos funciones también en hospitales, en escuelas, en jardines, dentro de la cooperativa, claro, de la que formo parte. Somos aproximadamente 50 elencos que formamos esa cooperativa. Montonazo. Bueno, ya pueden enterarse nuestras amigas y oyentes qué gente está acá acompañando este pedido y exigencia de que se lleve a cabo adelante la expropiación de este predio, donde tantos jóvenes perdieron la vida por la desidia y por el, digamos, el no control de un Estado, ¿no? El peligro que podría volver a repetirse. Exactamente. Tanta tristeza. Si el Estado no controla o si tiene acuerdos con los empresarios. ¿Querés agregarnos algo, María? No, me encanta haberme encontrado con ustedes y que ustedes estén registrando este momento y que es muy importante. Me gustaría que hubiera muchísima más gente aquí. Hay mucha gente, pero debería haber mucha más gente. Pero lo importante es que se sigue estando aquí y se sigue activando la lucha y la memoria que tanto necesitamos. Gracias. Gracias, María.